Hola. Ah, ahora sí. Bien. ¿Te asustaste? Perdió tu grito, Joaquín. Está ya. Se bien pudiera ver la cara de indignado de Joaquín. Se pudiera ver. Un grito maligno. Pará, Joaquín, pará. Pará, Joaquín. Me vine. No. Ya está, se agotó. Me vine disfrazado. Me compré con esta tela de mierda, me hice una túnica, cosa. Conseguí la máscara, conseguí la peluca. Se viene. Vine para pegar el grito inicial del programa y no salió nada. Vano. Es mal, sí, estamos sí. En ascuas. ¡Todo el pedo! Estamos en ascuas. Mirá que si rompés la mesa la pagás. Sí, te hizo. Me merezco todo. Me merezco todo lo que me pasa. No, pero Joaquín efectuó un grito, la verdad que. Desgarrador. En los 23 años que tengo de vida, yo pocas veces había escuchado un grito tan desgarrador y tan lúgubre como el que efectuó Joaquín, pero bueno, Son cosas que pasan. O sea, el ser humano evidentemente no merecía escuchar eso. No está preparado para escuchar ese grito ahora. Pero entre tu ¿cómo es? Tu scatting y el grito ese, estamos haciendo un compilado para de rareza. Pero bueno, hoy es 31 de octubre del año 2012 y Ruido Blanco emite un nuevo programa. Se viste programa. Para la ocasión. Ruido Blanco viene con un especial de Halloween. Sí. Sangre falsa y todo. Exactamente, si Jorge quien les habla va a presentar la banda del día, que es The 69 Eyes, ¿no? Los 69 ojos. Tema originalmente de Misfits, ¿no? Que se convirtió en. Sí, hay un bicho acá, está todo el terror. Está, ¿no? Está todo hay todo una el polilla, terror. Atención. Hay una polilla. Chan. Está todo el terror. No, pero bueno. Pero espera, es una polilla No, la mata. Bueno, la Sociedad Protectora de Animales. No va a caer con todo. Se la está comiendo, Joaquín. Mató a la polilla y se la está comiendo. Pero bueno, como les decía, ¿no? Especial de Halloween, el terror acaba de comenzar con la polilla muerta. 69 Eyes. Y si empieza así, además sí, es como sí, termina, obvio. ¿No? Tema originalmente de Misfits, una banda de horror punk, que se convierte en el nombre de esta banda de como rock gótico, llamémosle. Banda que justamente le hace honor a esa tradición, digamos, del horror punk, ¿no? De basarse en el cine Z y similares, ¿no? Películas de terror, etc. Y justamente hace temas sobre eso y sobre otras temáticas varias. Ya vamos a hablar un poco más sobre la banda en sí. Pero bueno, es una banda que merita para Halloween. Justamente escuchábamos Back in Blood, del tema del disco homónimo. Que bueno, ya arrancamos bien, ¿no? Con sangre y con la polilla muerta. Yo voy a presentar. Poné tu voz normal, no haces. No, porque no puedo usar mi voz de presentador de terror. No podés. Tristemente no. Todo fue. La audiencia. Todo el traje, todo. Pensé que la audiencia podría asustarse, es por eso. O sea, yo sé que esto es radio y no tiene mucho sentido el tema de disfrazarse, pero. Yo entonces, ya que no puedo usar mi voz del terror. Voy a hablar con voz normal. Vamos a hablar un poco de un autor. Clásico autor americano de terror, Lovecraft. Vamos a hablar un poco de su obra, de su vida. Su maldad. Vamos a. ¿Cómo? Su maldad, por supuesto, su maldad. Terrible y sin par. Vamos a hablar de su club de amigos, que también era malvado y terrible. Sí. Y vamos a intentar ponerle sonido a los parajes. A los horrores innombrables. Que él nombra. Que él no nombra. Él los nombra, pero nunca describe. Te sugiere. Exactamente. De eso vamos a estar hablando hoy. Muy bien. Así que bueno, Joaquín trae por ese lado de la sí, mano. Sí. Y la tercera pata es con el espacio covers de Michael Jackson. Thriller. Vamos a dar Thriller con Michael Jackson. Para. Eso mismo. Para. ¡Qué buena canción! Sí. Bueno. Bueno, ¿por qué es Thriller la canción? Dice así. Porque es Thriller. Decime que no trajiste una versión en español, por favor. Por favor, decime que sí. Vos sabés que hay una versión en español. Ah, no. Hay una versión en español. Y la descarté, pero vos sabés que ahora que vos decís. Esto es Thriller. Capaz que la thriller podemos pasarla como para que quede concentrada. Horrible. Me gusta su idea. Un poquito ahí, como. Mira, te muestro. Si no te gusta, no te gusta, la saco, ¿no? Dale, vos, está bien. Puede ser, ¿no? Pero bueno. ¿Te da miedo escucharla? Sí, me da miedo. Misión cumplida. Bueno, así que esa van a ser las tres partes del programa. Vos sabés que yo no logro superar un problema de comunicación, ¿no? Uno pensaría que con los años uno va resolviendo, ¿no? Como va resolviendo las cosas, bueno, lleva un año, dos años, tres años, uno ya va creciendo y lo resuelve, pero no, sigo encontrándome todos los 31 de octubre ante la misma situación, que es que cuando alguien toca timbre en mi casa, yo no sé cómo responderle, porque no quiero darle caramelo, porque primero no tengo, o sea, no yo no compro caramelos para... Pero no sé cómo decirle que no. ¡Y los que tengo son para mí! No sé cómo decirle que no, una cuestión así de respeto. Digo, está bien, vos te vestiste, mirá cómo está vestido. Abrí la puerta en bola, Javier. Pero tampoco puedo hacer eso. Bueno, no sé cómo decirle, porque también... Abrí la puerta de remeras y medias, y nada más. También tengo miedo a la represalia. Tengo miedo a la represalia. ¿Si salís desnudo? No, sí. Si salgo le digo que no. Tengo miedo que... ¡Ah, no! ¡Pumba! ¡Huevazo! Yo no sé, a mí nunca me pasó. Tenés que combatir el fuego con el fuego. Tenés que abrir la puerta y cagarlos a huevazos. Así como así de una. Así sin nada. Que te diga sin pedir perdón. Así como Christopher Walken, ¿no? Que les pregunta... ¿Truco o trato? Yo también tengo una pregunta para ustedes. ¿Quieren saber qué es lo que escondí abajo de la casa? Así. Y se la está picando. Y se la está picando. Bien. Bueno, voy, todavía sigo con la esperanza de, bueno, capaz que tenga, cuando tenga 40, 50 años, voy a poder resolver esa situación. Sigo sin. Cuando sos un adulto en serio, no como vos. Bueno, pues ya soy un joven adulto, digamos. Es un joven. Ese adulto lo añadís vos para darte respeto. Bueno, es un joven. Inicié un camino ya imparable a esta altura, como el. De envejecer. El camino de Peñarol hacia el campeonato uruguayo, hacia la adultez, ¿no? O sea, la gente de 40 años te va a decir joven. Exacto. Hagas humilio. Claro, pero entre mis padres ya es un tipo que, bueno, ¿no? Ya. Los únicos que te van a decir señor son los chiquines de 8 años. Por ejemplo, en 4 o 5 años que aparezca la primera cana no sería raro, ¿viste? Hablando de canas, déjenme convocar al DJ Flojito. Jorge se agarra la cabeza que no puede creer lo que está sucediendo. ¿Por qué sugerí esto yo? ¿Verdad? No, pero vos le dijiste. Hay demasiado. No, bien, no, está bien. Pará, hablan mientras. Griten, hablen y griten. ¿Qué tal, che? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Claro, güey, traje mejor caramelos. Que la mujer esa. Traje caramelos. Traje bien, caramelos. Pasó un caramelo. Ven ahí. Caramelos. No, lo saqué para que no me. Para ahuyentarlos, ¿no? Cuando venían hacia mí. Antes que me pidieran, les tiraba los caramelos y se iban, ¿viste? Fuera caramelos con como ácido. Quien tira migas de pan en las palomas. Ahí va, para bueno, mantenerlos lejos. Cero contacto. Mantenerlos lejos. Claro, está bien. Y bueno, me quedaron estos. ¿No será que te confundieron con uno de estos chiquilines? Sí, puede ser, probablemente. Sí, sin duda. Será la larga cabellera, ¿no? Sí. Viene por ahí la denota, mano. Denota mucha. Mucha, ¿cómo es? Mucha juventud. ¿Qué se viene para hoy? No, ¿con qué vas a romper este programa? Fui a mi primera lectura de un cuento de terror. Así nomás. Bienvenido. La dejamos ahí. Muy bien, entonces, si les parece. ¡Comienza Ruido Blanco! Entonces con 69 Eyes y con su tema Perfect Skin, ¿no? La piel perfecta, la obsesión de alguien con las pieles de los famosos y cómo conseguirlas. Físicamente cómo conseguirlas. Obviamente, ¿no? Sí. No como cómo llegar a tener una piel así, sino bueno, cómo sacarse cómo conseguir así. Tu piel. Exactamente, sí. Bueno, los 69 Ojos. Banda que podemos categorizar como una banda de goth y rock, así nomás. Está bien. Un género que agarra. Ya hemos hablado largo y tendido del género horror punk y sus bases y demás. Para aquellos escuchas que se incorporan hoy al programa o que se incorporan hoy al horror punk, basta decir que hicimos un programa dedicado a The Misfits, una de las bandas tal vez más antiguas y precursoras de este género. Y comentamos que, bueno, que es un género que viene, por un lado, ¿no? Con toda la raíz punk de la ecuación musical. Y por otro lado, se basa en, bueno, cine serie B, cine Z, ciencia ficción, terror, para fusionar unos temas punks, ¿no? Con ese tipo de temáticas. Temáticas de muertos vivientes, asesinos, etc. De extraterrestres, etc. Me convierto, ¿no?, en marciano. Exactamente, sí. Y bueno, y esto del gothic rock viene más bien del lado de una banda que también no le dedicamos un programa, pero sí le dedicamos un disco que se llama The Cramps, ¿no? Una banda que, en vez de agarrar para el lado del punk, agarró para el lado más bien del rockabilly, ¿no? Y la promiscuidad, sobre todo. Y la promiscuidad, exacta, gracias, Javi. Sí, agarraron para el lado del rockabilly. Y en realidad lo que pasa es que también en la cultura pop moderna, ¿no?, el rock ese de la vieja escuela, el rock más bien tirado a rockabilly, ¿no?, que son esos primeros rocks que uno escuchaba de gente como Elvis Presley, que tiene un poco de blues, un poco de country, como una cosa ahí. Exactamente, ¿no? Tiene como una connotación, como decía Javier, ¿no?, muy promiscua, ¿no? Es de una época donde justamente uno se imaginaba el chico malo tipo James Dean, ¿no?, con la chaqueta de cuero y la motocicleta. Bueno, sumémosle a esa ecuación zombies. Y hombres un zombies, un James Dean zombie. Un James Dean zombie, tal cual. Sí. Y bueno. Y una Marilyn Monroe que se transforma en. Es una resina vampiresa. Bien, casi está bien por eso. Se va para ese lado. Y de ahí conseguimos lo que sería una especie de gothic rock. Que también pasa bastante por bandas como The Sisters of Mercy, ¿no? Ajá. Una banda que más bien estaba tirada a cosas tipo techno, pero sí. Se basaba en tonos de voz, ¿no?, del cantante muy graves. Como podría ser un estilo tipo Elvis Presley, pero llevándolo justamente a un lado mucho más moderno, ¿no?, y un lado mucho más tirado a las temáticas del horror y demás. Sí, sí. Pero bueno, ese tipo de estilo no lo inaugura, pero digamos, uno de los primeros sería el de Michael Graves, de Misfits, ¿no? Y justamente el cantante de esta banda, que es una banda. Faltó decirlo, ¿no? Finlandesa. Los dancigos, no, finlandesa. Son de Finlandia, son de Helsinki. Son de Helsinki, sí. Y un lugar muy raro para una banda tan conocida. Y les pintó, no, en realidad. Les pintó ser de ahí. Les pintó, no, más allá de que les pintó, que obviamente les pintó. No, el tema es que hay una escena, digamos, en una época que era bastante, digamos, de glam rock en Finlandia en esa época, ¿no? Y que estaba muy basada en la corriente tipo Motley Crue, Honey Rocks, aguante Honey Rocks. Pero bueno, escuchen Honey Rocks. Y esta banda justamente agarra mucho de lo que fue ese glam, ¿no? Ese estilo como muy, muy glamoroso, muy tirado al metal. Y lo lleva para este lado rockero. Y el cantante, como les decía, Shirky69, ¿no?, como se hace llamar. Emula ese estilo que está medio camino entre lo que era Elvis Presley, ¿no?, y Michael Graves. La banda en sí tiene bastante trayectoria. Es una banda que arrancó con una suerte de demo, primer disco, que se llamaba Bump and Grind, del 92. Y de adelante tiene varios discos que más o menos se llevarán unos 2 o 3 años entre sí. Y eventualmente, digamos, el gran salto a la fama de la banda, me parece a mí que fue con el disco Devils, del 2004. O si no, Paris Kills, que es ya era bastante más conocido, pero no el nivel que llevó otro, que es del 2002. Nosotros vamos a estar escuchando temas de la última etapa de la banda, ¿no?, que son de los discos Devils, del 2004, Angels, del 2007, y Back in Blood, del 2009. Después tiene otro disco que se llama X, del 2012. Pero, ¿por qué meter temas de esa etapa? Porque, bueno, una cosa que le pasa a buena parte, ¿no?, de todo este mundillo del horror mezclado con música, es que, bueno, tuvieron una época que muy a lo Misfit, ¿no? Hicieron varios discos y demos y cosas, y yo tengo un grave problema para escuchar cosas en determinada calidad, ¿no? Tipos dieron un gran... Soy uno de esos. Soy uno de esos. Los tipos le dieron un gran salto de producción, ¿no? Y eventualmente llegaron a discos que están ahí compitiendo con las mejores producciones así tipo de Los Ángeles. Y bueno, ¿y qué pasó con eso? Pasó que esa etapa medio que se comió muchos años de la banda, en lo que los tipos no se autoproducían las cosas, pero trabajaban con productores que eran mucho más humildes, ¿no? Claro. Y bueno, como les digo, yo tengo un serio problema para ese tipo de cosas. Y bueno, acá me tienen. Bánquenme. Claro, bánquenme. No puedo hacer nada, ¿no? Perdón, pedí perdón. Les pido perdón. Es lo más que puedo hacer, ¿no? Pero bueno, en esa etapa del 2002, donde está este disco Paris Kills, los tipos arrancan a trabajar con un productor que se llama Johnny Lee Michaels, de Helsinki, que es el que produce estos cuatro álbumes, ¿no? Los que siguen. Este tipo, siempre hemos hablado largo y tendido del papel de los productores en discos, ¿no? Son gente que puede hacer o deshacer la calidad de las bandas. Y en este caso, este tipo, Johnny Lee Michaels, realmente le metió muy para adelante a la banda y explotó bastante más la faceta promiscua, si se quiere, ¿no? Los tipos tienen temas de todo tipo. Tienen temas que estaban sí tirados como recontra el cine Z, como un tema que vamos a escuchar más adelante que se llama Frankenhooker, que se trata sobre la película epónima, que se trata justamente de una ramera zombie traída a la vida justamente por un científico que a lo Frankenstein junta distintas partes de diferentes prostitutas y forma una ramera, la ramera perfecta. Una ramera perfecta. Y la banda es muy en joda, o sea, por ejemplo, el estribillo de ese tema dice I ain't looking for no head from a living dead. O sea, sí, es un juego de palabras en realidad. Claro, sí. Sería, no estoy buscando sexo oral de ninguna muerta viviente. Claro. Por no decir otras palabras, ¿no? Que evidentemente en inglés te saltan a la vista. Pero bueno, básicamente es una banda que con este productor se le explotó mucho más esa faceta de tipo sleazy, digamos, ¿no? Esa faceta más pervertida, pero conservando la temática del cine ese tema. Después tiene otros temas que sin llegar a ser, digamos, específico de alguna película o algo así, se tratan sobre cosas como esotéricas o de terror en general. Como puede ser bueno, este primer tema que escuchamos, Back in Blood, que se le da el nombre a ese disco. Tal vez uno de los mejores discos que tenga la banda. Un disco de esos que son bien cerrados, ¿no? Que tienen una unidad. Que se nota que no son una colección de temas juntos en un disco. Claro, tienen una unidad sonora, digamos. Tienen un estilo más o menos similar. Tienen altos y bajos bien calculados, ¿no? Cuál es el tema que va a pegar mucho, cuál es el tema tranquilo, etcétera, ¿no? Y después tiene temas como el que escuchamos ahora, ¿no? De la piel perfecta, ¿no? Que tal, que son bizarreras, que se ve que se les ocurren a ellos. tienen mucho de glam, ¿no? O sea, de producción estilística. De producción estilística y que tiene mucho que ver con el tema gótico, ¿no? Mucho vestirse, claro. Mucho de negro. Mucho maquillaje, mucha ropa. Claro, pero al mismo tiempo, los tipos también están un poco obsesionados con el tema de la imagen y demás. Como este tema, Perfect Skin, que menciona gente como Cristina Aguilera, Britney Spears, Paris Hilton, etc. ¡Paris, ¿no?, Hilton! Exacto, Paris Hilton. También tienen canciones, por ejemplo, tiene una canción que se llama Los Ángeles, que no la vamos a pasar ahora, pero es una muy buena, que justamente se trata sobre esa ciudad y la experiencia que tuvieron los tipos justamente viviendo ahí. Claro. Y la cultura obsesionada con la belleza del lugar, ¿no? Y por otro lado con los contrastes, ¿no? Por ejemplo, es una ciudad muy violenta, es una ciudad con muchas pandillas, con mucha pobreza. Con sol, que es una cosa que en Finlandia todavía no conocen bien. Exactamente, sí. Pero al mismo tiempo tienen toda esa faceta obsesionada con la belleza, el artístico, ¿no? Devils y Angels, ¿no? Los dos discos que vienen antes del Back in Blood. Tienen, por un lado, una buena mezcla de temas dedicados a películas. Y por otro lado tienen justamente temas que van de todo un poco, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un tema que se llama August Moon, ¿no? La luna de agosto. Que es un tema que uno realmente no entiende de qué se trata. Se le pasó por la cabeza a la persona hacer un tema sobre la luna y cómo se ve en agosto. Y le pintó y lo hizo. Y como les digo, como es una banda que tiene esa faceta como medio en joda, los tipos medio como que hacen lo que les gusta a ellos y chao. Claro. Más allá de que tienen, ¿no?, como les digo, su unidad estilística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una banda que no tiene grandes historias de esas tremendas de se pelearon todos, murió uno en el camino, no. Explotó el batero. Fieles a su pacífico espíritu del norte. Finlandés. Que en otra época hubiera significado, ¿no?, vikingos y que violencia. Te mataban. Ahora no, ahora es cosa. No, los tipos tienen una carrera muy prolífica. Como les digo, sacan más o menos un disco cada dos años. Y se debe... ¿Y cuándo arrancaron? Los tipos, como te digo, arrancaron con este Bump and Grind, ¿no? Del 92. Ahí va, se tienen unos cuantos años. Tienen unos cuantos años arriba y, como te digo, no han tenido ni grandes peleas, ni grandes quilombos, ni nada. Ningún ritual satánico que haya salido mal. No, lo cual está bastante bueno. Sí, claro, no, los tipos se han portado bastante bien. Y bueno, como les digo, los tipos han participado en varias giras de esas europeas donde se juntan muchas bandas de este género, que, como hemos dicho antes, es un género que no es cerrado, pero es un género donde, si a vos te gusta una banda, enseguida tenés como 4 o 5 más que o tocan seguido con ella o son bandas amigas o demás, ¿no? Entonces tenés muchos piques de por dónde ir a buscar bandas. Nueva música. Exactamente, sí, tú lo dijiste, nueva música. Pero bueno, habiendo escuchado bastante, ¿no?, de esto, ahora mismo nos vamos a ir con otro tema de los 69 Eyes. Lost Boys. Exactamente, sí, con Lost Boys. Tema dedicado a la película de mismo Lost nombre. Lost Boys. Vean, escuchen Hanoi Rocks mientras ven Lost Boys. Les va a servir a la vida. Lost Boys es una película que se trata sobre una gente que está viviendo en una ciudad, unos adolescentes, y hay una pandilla de chicos jóvenes que aparecen, y esos chicos jóvenes, entre los cuales se encuentra un adolescente Kiefer Sutherland. El de 24. El de 24, claro, lo reconocen por su voz copada de "Who are you, Kiefer?". Hubo una época en que el tipo tenía una voz más o menos normal. Y usaba el pelo de formas chistosas. Usaba el pelo de formas chistosas. Y es una película que se trata justamente sobre... Y está Corey Haim haciendo del guacho que lee cómics, y como lee cómics sabe que son vampiros. Exactamente, sí. Es una película que tiene mucho humor, es una película bien chentera, en el sentido que tiene acción, humor, y al mismo tiempo, para nuestros escuchas más jóvenes, es una auténtica reliquia, porque era de la época en que los vampiros todavía metían miedo y eran copados. Claro. Ahora los vampiros... Cuando los vampiros eran malos, de verdad. Claro, ahora se han devenido en una cuestión como muy, no sé, romántica, sí, tal cual. Pero bueno, así que entonces los dejamos con el tema de Lost Boys, continuamos con este especial de Halloween, y más adelante seguiremos hablando de los 69 Eyes. Let's go. Noticias Ruido Blanco. Y tiene que ver, bueno, consustanciándonos con Halloween, con muertes horrendas. ¡Muertes! Con sucesos que... ¡Sucesos! Que darían como para decir Bonomi renunciá. ¡Renunciá! Ahí va, Bonomi renunciá. ¡Bonomi renunciá! ¿Ya sí, son los gritos de las almas. Subí esos gritos. Nada más, bueno. Se quedaron sin... Le falta... Bueno, la primera tiene que ver con Peter Tosh. Sí, señores y señores. Peter Tosh. Señores y señores. El hombre que poco más que le enseñó el rey a Bob Marley. Bueno, polémico como siempre. No, pero es cierto. Es cierto. Está bien. Peter Tosh. Bueno. Tras haber sido galardonado con un Grammy, vamos a repasar un poco las circunstancias de su muerte, ¿no? De su trágica muerte, Joaquín. Tras haber sido galardonado con un Grammy en la categoría de reggae por su disco No Nuclear War, en el año 1989, estaba siendo muy productivo ese año para el gran Peter Tosh, que antes le había enseñado al gran Bob Marley. El 11 de septiembre de ese año, ya el cantante había vuelto a su tierra natal y se encontraba en su casa ubicada en Barbican Road, junto con su pareja, Chan, la señorita Brown y varios amigos. Pero poco sabía que... ¿Qué hora era? Eran las 7 y media p.m. Disfrutaban de una velada con eran faso. Las 7 y media de la tarde. Disfrutaban con faso. De una velada. Con faso, de una velada. Viendo y un programa de TV. Viendo un programa de... Bueno, no me la... Es muy largo. De TV, esperá. Por de TV por televisión satélite. ¡Oh! Eso es lo peor. Ya estaba ahí, sabes cómo está perdido. Bueno, en medio de bebidas y risas, la tranquilidad de la noche fue interrumpida. Sí, señor, fue interrumpida. Fue interrumpida cuando... ¿Qué pasó? Fueron sorprendidos por tres hombres. ¡Bum! Uno de ellos era Denny Lepoulovan. ¿Se presentó? Hola, mi nombre es Denny Lepoulovan. Un amigo de Peter Tosh. Atención, un traidor, ¿no? Un traidor. Un traidor. A quien ya había ayudado, Peter Tosh había ayudado a conseguir un empleo tras una larga condena en prisión. Lectura de esto, no ayudes a un preso. No, claro, claramente. Porque te va a sorprender un día en tu casa mientras ves la tele por... Por cali, fumas porro y tomás con amigos. Según declaraciones de la novia de Peter, ella no sabía de la existencia del EPO. EPO. de Lepo, se llama L-E-P-P-O. Ellos estaban, le pedían, llegaron a la casa y le empezaron a pedir dinero. Pero Tosh aseguró que no tenía nada en efectivo. Y los tipos dijeron, estos son declaraciones textuales, nosotros sacamos el archivo, dale Tosh, largala. Y Tosh se negaba. Él decía, eso según declaraciones. Sí, también. Él decía, no. No. No. Dos veces dijo. Bueno, Peter Tosh había regresado recientemente de un viaje de negocios a Estados Unidos, donde esperaba un pago en dólares estadounidenses, y al parecer Loban había escuchado fragmentos de la conversación telefónica antes de la visita de Tosh a dicho país. Entonces, tras esa situación, bueno, los tipos planearon el robo, esperaron que Tosh volviera de Estados Unidos y planearon el robo. Al parecer fue Dennis quien puso una pistola en la cabeza de Tosh y disparó dos veces, causándole la muerte. Por las dudas, acá, pum pum. Los otros hombres, quienes andaban armados, eran tres los que entraron, pidieron a todos los presentes que se acostaran en el suelo y abrieron fuego hiriendo a la mujer de Tosh, quien se hizo la muerta durante la situación, y a los demás, a las demás personas que estaban en la sala, incluyendo un tipo que se llama Free Eye, que era un locutor de Radio Reggae, que claro, se llama Free Eye. Claro. No, pero no entiendo una cosa, ellos quedaron vivos. Sí. Pero o sea, le dijeron, acuéstense en el piso y después dispararon al azar. Sí, dispararon a la gente. Qué poco efectivos, y, como bueno, asesinos en general. Sí. Sí, sí, y la novia se salvó porque se hizo la muerta. Se hizo la muerta. La muerte. Eso es lo que le dice a la mujer. Esta es nuevita, está bien recién Robert Johnson nació como Robert Leroy Johnson. La muerte de Robert Johnson, me quiero morir. Me quiero morir, la muerte de Robert Johnson. ¿No te enteraste? Leroy Johnson. Robert Johnson nació como Robert Leroy Johnson. Fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues conocido como el rey del Delta Blues o el negro. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas el 16 de agosto de 1938, a los 27 años. Chan. Jovencito, ¿no? Sí. ¿Qué andaba? ¿La pasta? Andaba la pasta. Un trato con el diablo, ¿no? Se cuenta que fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba. Algunos dicen que murió de... Pará, mejor. Fue una noche como esta. Le pasó un amigo a un amigo. Oh, se vino. Robert Johnson entró al bar y se pidió un whisky. Y después murió. En realidad no sabemos, porque suponemos que fue en realidad asesinado por envenenado. Sí, sí. Algunos dicen que murió de neumonía. Otros que de sífilis. Su certificado de defunción apunta que falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi. ¿Pero y la autopsia qué dijo? Que no hubo. ¿Qué hubo? No hubo autopsia. Ah, la autopsia dijo que no hubo autopsia. Pero cuenta una conocida leyenda. ¿Qué? Que Robert Johnson vendió su alma al diablo. Tomá. En el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarkside, Mississippi. ¿Y cuánto suma esas dos cosas? 66. A cambio de 49. ¿Dónde hiciste matemáticas? ¿Dónde fuiste a la escuela? No fui. Aparentemente, sí. Robert Johnson habría vendido su alma para poder interpretar el blues mejor que nadie. Chan. Últimas noticias. Bueno, nos queda una necrológica más. Esta con menos horror explícito, ¿no? Tratos con el diablo. ¡No! Bueno, es lo que hay. Pero... ¿Sabes qué? Estas cosas, ¿sabes? La del año que viene, tenemos que conseguir que Nano Fole haga esta parte. Sí, sí. No estaría mal. Maldad. Hay algo de maldad igual. Marvin Gaye, ¿lo ubican? Es el de Sexual Healing. Es Let's Get It On. También, sí, sí. Es básicamente un tipo de canciones let's románticas copadas. Get it on. El tema es que, además de hacer canciones románticas copadas, tenía un lado oscuro. lo decís porque era color negro. No, es una, esta es otra de tus típicas ideas racistas. No, tenía un lado oscuro porque el tipo luchaba con la depresión por un lado y con su odio a hacer giras por otro. El tipo parece estaba que dividido, claro, el tipo parece que realmente odiaba ir de giras, no lo soportaba, no le gustaba ir de un lado a otro interpretando música, le gustaba trabajar en el estudio. Y cuentan que además de que tenía accesos de ira, no, en los que el tipo se ponía violento y se transformaba en un monstruo, lo sabemos, el tipo usaba cocaína como loco. Y parece que eso le generó una paranoia enorme. No, luego de una trifulca que tuvo. Todos quieren que me vaya de gira. No, pero luego de una pelea que tuvo, él creyó que había sido un intento contra su vida. Y de en adelante el tipo se compró un chaleco antibalas y lo llevaba por todos lados. ¿Pero tipo puesto o llevaba bajo el hombro? No, puesto. Si no, ya era la locura total, ¿no? Cuando venga ahí que me amenace, me lo pongo. Claro. Pero bueno, el tipo tenía una larga historia de problemas con la familia. Luego de que el tipo volviera a Estados Unidos de una gira, la madre tuvo que ser operada del riñón y el tipo se llevaba muy mal con el padre, y a raíz de esta operación el tipo tuvo que, digamos, volver a la casa familiar, digamos, para atender a la madre. Y ahí el horror lo esperaba. El horror en realidad se había ido de viaje. El horror se había ido de viaje. El horror se había ido de viaje de negocios. ¡Qué suerte que tuvo! ¿Quién pudiera? El horror se fue de un viaje de negocios. Sí. El padre estaba en un viaje de negocios y el tipo parece que en un negocio medio fraudulento puso como hipoteca la casa, ¿no? Cuando vuelve el padre y se encuentra que está Marvin Gaye atendiendo a la madre. A la madre, bueno, empiezan a chocar nuevamente, empiezan a pelearse y. Y en un acto como medio irracional, el hijo le regala al padre un arma, ¿no? Para que. ¿En plena discusión? No, en plena discusión no. En un momento. ¿Sabes qué? Te odio, yo también te regalo esta arma. No, en un momento pacífico. ¡Chao! En un momento pacífico en que el tipo se va de la casa y le da el arma para que se le protejan él y la madre de posibles intrusos, ¿no? Luego vuelve y el padre irracionalmente no quiere que tenga ningún tipo de contacto con la madre y quiere ser, digamos, el intermediario. Sí. Parece que además había un tema de plata de por medio y parece que el padre estaba asustado de Marvin Gaye, que como le hablamos tenía un lado oscuro. La hija de la hija de los padres y hermana de Marvin Gaye se fue de la casa por temor y dijo que el padre Marvin Gaye Sr. le había dicho que si su hijo lo tocaba, iba a matarlo. Así de tenso estaban las cosas. El horror se fue viaje. Y efectivamente, sí. Que venga si quiere. Y efectivamente. El horror lo está esperando. Efectivamente, el horror volvió cuando Marvin Gaye fue a hablar con su madre. El padre se lo negó y Marvin Gaye lo agarró al padre y lo empezó a pegar. Y bueno, y básicamente intimidar físicamente. El lado oscuro se desató como loco. Fue a hablar con la madre y apareció el padre de Marvin Gaye con el arma y lo mató. Y lo mató. Sí, esa es la muerte del tipo que hizo Sexual Healing. Que como vemos, ¿no? Tenía su lado oscuro y si bien no hubo cuestiones sobrenaturales, el horror... Estaba ahí. Si quiero un mail de parte del ruido, tengo que saber cuál es la dirección. Si quiero hablar con los chicos del ruido, tengo que saber cuál es el número. Quiero un tweet de parte del ruido, tengo que saber cuál es el usuario. Quiero ser amigo y que me quiera ruido, tengo que saber cuál es su Facebook. Sus satánicos mensajes, sus mensajes de horror, llegan a ustedes por varias vías. Pueden elegir, por ejemplo, el Facebook, que es Ruido Blanco, como el nombre del programa. También pueden elegir, si no lo satisface el Facebook, pueden elegir el Twitter. @ruidob. Allí nos nos mencionan y bueno, nos está llegando su mensaje. Exactamente, sí. Si no, también pueden elegir la dirección de mail, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Nos escriben un mail por allí. O si no, pueden, bueno, estar al tanto de los podcasts que están un poco, ¿verdad?, abandonados, Jorge. No sé qué pasó, que te quedaste un poco con el tema de subirlos. Estás un poco. Pero bueno, eso lo discutimos fuera del aire. pueden entrar ahí a Este, ¿cómo es el, la dirección del blog? Hace tan, entro tan, tan seguido que me lo olvidé. La dirección del blog. Se nota, sí. Emiterruidoblanco.blogspot.com. Bien. Allí pueden este, entrar y actualizarse. ¿En qué anda ruido? Quiero saber qué anda ruido. Bueno, entran ahí y acceden a los últimos podcasts. Si no, por último, pueden llamar al 2623-4453 y nos dejan su mensaje de horror, tipo: hola, voy a salir y voy a matar a los primeros, a las primeras cinco personas que se me crucen. Y ustedes no pueden hacer nada, pero no pueden hacer nada. Simplemente. No hagan eso porque nos van a obligar a salir a buscarlos atrás de ustedes y va a ser una especie de película de humor, de la estaría bueno. Me gustaría que Halloween. Si pueden hacerlo, háganlo. Sería como duro de matar tres. Estaría muy bueno. Sin Bruce Willis y solamente nosotros tres. Ahora suena el teléfono, ahora. Ojalá, ojalá pase eso. Pero bueno. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. la maldad. Y esto, niños. Estamos escuchando La Llamada de Tulu, del disco sinfónico de Metallica. Ring, ring. Ring, ring. ¿Quién es? La Llamada de Tulu. ¿Y por qué estamos escuchando? Porque vamos a hablar de Lovecraft. Lovecraft, en realidad, generalmente conocido como H.P. Lovecraft, es Howard Phillips Lovecraft. Fue un escritor norteamericano nacido en 1890 que se dedicó básicamente a escribir relatos de terror, digamos, o de fantasía, de ficción, pero siempre hacia el lado, orientado hacia el lado del terror. Tuvo una vida bastante copada, le llamarías vos copada. Como por ejemplo que iba a bailar todos los días, por ejemplo. Ahí va, ese tipo de cosas. Así de copado. Y jugaba el fútbol con los amigos. Sí, se llevaba bien con todo el mundo. Tenía que gastar una de esas elecciones a matar. Y fue el presidente de la clase. No, yo diría que los psicólogos lo llaman complicada, ¿no? Sí, es lo que los psicólogos llaman complicado. Nació en realidad en Rhode Island, en Providence, que es. En 1866. No, en 1896. ¿96? Mete un 666 ahí, 1666, ahí sí. Pero esta es la zona de Nueva Inglaterra, es la parte, digamos, el pico de Estados Unidos que está al norte y hacia el lado del este, donde... Es el más cercano a Inglaterra. Es el más cercano a Inglaterra, es donde... No, está bien, sí, en realidad sí. No sé exactamente si sí, pero está bien. La parte aburrida, que no es California, digamos. Es la parte donde Estados Unidos es la parte que se caracteriza por el sol o la montaña nevada. Pero es donde se establecieron los primeros inmigrantes. Exactamente, ingleses. Exactamente, los primeros colonos. Y además la parte más conservadora en ese sentido, ¿no? Bueno, Estados Unidos es una mezcla de distintas razas y etnias y demás, ¿no? Bueno, en realidad el sur es más conservador, ¿no? Si se quiere. No, pero mirá que... Bueno, pero el sur es demencial. En el sur tenés toda la mezcla que se dio mal o bien... Con el tema de los esclavos negros y demás. En Nueva Inglaterra no. O sea, en Nueva Inglaterra directamente, o sea, es Nueva Inglaterra. Claro, pero sí. acordate la guerra esa entre los. Claro, pero Nueva Inglaterra no era un gran estado, no eran grandes estados de plantaciones, Claro, sí, eso fue el sur. O sea, el sur siempre abogó por la esclavitud, bueno, siempre, digamos. En el siglo XIX, ¿no? No, pero era una cosa muy presente. Incluso en la obra de Lovecraft se ve mucho el racismo rampante. Que tampoco era una cosa muy extraña en la época, ¿no? O sea, eso hoy en día lo puede ver con malos ojos, pero, o sea, finales de los 1800, principios de los 1900, no era una cosa tampoco que estuviese tan mal vista. Y dado que era una época en que los negros no se podían sentar en donde querían, en claro, los autobuses, y que no podían entrar a los restaurantes, o sea, era natural. Digo, claro, o sea, no, claro, exactamente. Este niño, el Lovecraft de niño... Bueno, vivía con el padre y la madre. El padre era vendedor de joyas, si no me acuerdo mal. Viajaba por el país. Y en uno de estos viajes en Chicago tiene una especie de colapso nervioso y termina internado en un psiquiátrico. Aparentemente la sífilis, la última etapa de la sífilis, fue lo que lo derivó a la locura y a la muerte temprana. Y Lovecraft quedó a cargo de su madre y dos tías. Que estaban chapa, estaban todos bastante chapa, ¿no? Ahí él poco iba a la escuela, no era tan común tampoco el tema de ir a la escuela, entonces muchas de las cosas que las hacía las estudiaba en la casa, y se empezó a hacer, le gustaba, por ejemplo, la astronomía, la química, le gustaba mucho, y leer. Esto le generó esa especie de ostracismo que se mantuvo durante gran parte de su vida. Más adelante, su madre también muere temprano y muere también en un estado mental muy deteriorado. Y Lovecraft también pasa tiempo con su abuelo, que tenía un industrialista, tenía fábrica, y el peso le permitía también vivir sin laburar y haciendo tranquilamente, gastando su tiempo, lo que él tenía ganas de estudiar, escribir, lo que se le ocurriera. Lo cual lo llevó a desarrollar, él tenía esa expectativa de... era un hombre, parecía nacido en el siglo equivocado. Él quería pasar su vida sin trabajar o simplemente dedicándose a su arte y que alguien lo bancara y ta, y no mucho más. también tenía, era un tipo muy rígido en cuanto a sus códigos de conducta. Él quería ser un caballero y anda más, pero como que al mismo tiempo, si bien tenía todo eso, tenía ese problema para relacionarse con la gente, evidentemente. Su madre parece que era una mujer con la cual había tenido muy poco contacto, incluso contacto físico de niño, cosa que más adelante, cuando él se casa con su mujer, le confiesa que en realidad, o sea, casi nada, o sea, no había tenido ese tipo de contacto filial o amoroso. Cuestiones que el abuelo también pierde el dinero haciendo invirtiendo en una represa que nunca se construyó. Y Lovecraft queda un poco ahí. Después logra casarse con esta mujer. Se van a vivir juntos. Se lo lleva a Nueva York. Donde el tipo empieza como a cambiar un poco la cabeza, a ser un poco más abierto, a contactarse más con la gente. Pero luego el matrimonio se empieza a complicar, ella tiene que viajar para trabajar, él vuelve a Providence y vuelve a esa vida de tipo encerrado. Es esa clase de gente que dicen, sí, no, el tipo es raro, la madre está mal de la cabeza y lo ves poco. En esas idas y vueltas empieza a crear este cuerpo, este trabajo, que en este caso vamos a hablar en particular de lo que son los mitos, lo que es Tulu. Son cuentos de terror, ¿sí? Que siempre trabajan con el miedo a lo desconocido. La obra de Lovecraft se basa en el miedo a lo desconocido. Él pocas veces te describe qué es lo que está pasando con exactitud. Todos sus cuentos se desarrollan también en lugares que no son grandes ciudades. Son ciudades como alejadas, en campos o en el mar, pero no son en lugares que estén llenos de gente. Y Lovecraft creó su propio mundo en términos a los males, digamos. Él no usaba ni vampiros, ni monstruos armados, ni nada. Eran dioses. Los dioses, lo que hace Lovecraft es sacarle el centro de la atención del ser humano. Lo que él te dice es básicamente, bueno, está bien, estamos los seres humanos acá, pero hay cosas allá afuera. Hay cosas que son horribles, hay dioses antiguos. Realmente antiguos. Estamos hablando de que están durmiendo hace eones y no se han despertado. Cuando se despierten, van a borrar todo, básicamente, ¿está? Y sí, en las profundidades del mar, debajo de la tierra, en lugares que no metas mucho la nariz, porque te vas a enterar de algo, y en cuanto te enteres de algo, la vas a quedar. Todos los personajes de Lovecraft están investigando. O recibieron una herencia de un tío y empiezan a revisar los papeles y ven que tiene unas anotaciones extrañas. El tío murió en circunstancias medias raras. Parecía haber estado un poco demente. La demencia es una cosa muy común. Todos los personajes de Lovecraft terminaron muertos o locos. Empiezan a investigar, y cuando empiezan a investigar, empiezan a ver. Y siempre logran ver como en la punta del iceberg. Ven algo, y eso ya es suficiente para lo que se viene. Claro, ven algo de lo que se viene, ya es suficiente para que ellos mueran o enloquezcan. Un tipo optimista, ¿no? Podríamos decir que era un tipo divertido. Era un tipo divertido. Luego, ¿sabes que en realidad una cosa curiosa es que escribía para revistas de pulp, donde escribían otros autores? Bueno, como de revistas donde aparecían aventuras como las de Conan. Como las de ejemplo. Conan. Revistas donde, por ejemplo, publicaba el fundador de la cientología actual. Sí, sí, que publicaba lo que pronto sería su religión. Exactamente. Eran revistas de tirada baja, donde había mucho periodismo amateur, que se basaba en eso, en cuentos de fantasía, en cuentos de ficción, en cuentos de terror. Y ahí él encontró su nicho. Si bien no era un tipo terriblemente exitoso, sí, bueno, ganaba unos mangos vendiendo cuentos y le iba llevando. En esta, o sea, durante su época ya como escritor establecido en términos de revistas de pulp, y eso empieza a tener contacto con otros escritores, sobre todo en su viaje a Nueva York con su esposa, que lo empezó a abrir un poco al mundo. Lovecraft conoce a Derleth, conoce a Bloch, otros escritores que fueron incluyendo pedazos de su mitología en sus cuentos, generando una especie de club, si se quiere, o de cuentos interrelacionados entre diferentes autores, que Lovecraft veía como algo bueno, algo positivo, pero llevó también a la creación de los mitos, ¿no? A todos estos dioses que tienen nombre, son todos impronunciables, como, o sea, Tulu es uno de ellos, pero tenés un montón, está Yog-Sothoth y no me acuerdo cuántos más ahora, pero son todos, esos son dioses, el único creo que es el que más ha sido, digamos, dibujado y recreado, es el Tulu, que es una especie de monstruo gigante con forma humanoide, con alas y con una especie de cabeza como de pulpo, una cosa así. Pero en general cumplen esa función de ser cosas. Lovecraft te dice que el personaje ve un horror innombrable y te empieza a tirarte, digamos, algunas características del horror innombrable: su olor, el color que hay más o menos, qué ruido hace, cómo se siente el personaje, pero nunca te dice qué es exactamente lo que está viendo. Y en eso juega muy bien con el tema del terror a lo desconocido. Cuando un cuento de Lovecraft te atrapa, te asusta. Y eso está bueno. Tiene algunas cosas que le juegan en contra. Él tendía a escribir en primera persona. Y los personajes escriben en primera persona hasta el último momento. Uno de los cuentos, por ejemplo, es un diario íntimo de un personaje que cuenta. Dice tal cosa y tal otra. Y al final dice, no sé... Entonces me morí. No, escucho que están subiendo las escaleras. Golpean la puerta. Un horror horrible. No sé qué, no sé cuántos puntos suspensivos. Escriben hasta el último momento. Unos capos. O sea, le falta escribir. ¡Ah! Qué suerte que no hacen eso, ¿vale? Claro. Es horrible. Claro. Y que aparte tiene una forma de escribir muy a la 1800. No es un tipo... No es un tipo correspondiente a su época en ese aspecto. Entonces esas dos cosas como que le juegan un poco en contra, digamos. ¿Y cómo se puede musicalizar esto que vos llamás horror innombrable? El horror innombrable lo arrancamos en realidad musicalizando con La Llamada de Tulu, de Metallica. Ahora estamos escuchando un temazo que es difícil de pronunciar. Pero, esto es un tema... Dice Taros, se llama, de una banda genial noruega, se llama Bursum. Subir un poquito. Maldad. Es una banda noruega de black metal, de una movida específica de los 90s. Malvada, cuyo único integrante, que es Bart Vikernes. Es malvado. Bueno, fue. Máxima condena en Noruega, creo que son 30 años, que después se le extendieron porque intentó escaparse. Por malvado. Por sí, malvado, sí. Por básicamente porque. ¿Cuánta maldad hay? Por quemar iglesias que tenían 400 años, más o menos, y por asesinar a Hieronymus, otro músico de la escena del black noruego. Veo que es una banda macabra, en serio, ¿eh? Es una banda macabra y con razón. De hecho, hasta hace un tiempo tenía una faceta neonazi que le fue bajando de revoluciones a medida que pasaba los años, se acercaba su libertad. Pero es interesante lo que crean los mitos. Uno de los de las creaciones de Lovecraft es el Necronomicon. El Necronomicon es este libro con cuestiones místicas, secretos horribles y rituales mágicos, todo muy malvado, que aparecen incontables películas, cuentos, series, dibujitos, cómics, eligen. Y cosas de malos, que es una cosa que lo también es una cosa que usaron sus compañeros. Y de hecho, los tipos daban locaciones de donde estaba. O sea, supuestamente el Necronomicon era un libro escrito por un árabe, que ya te digo el nombre. Era el Abdul Al-Sared, el árabe loco. Un capo. Incluso te cuentan que al árabe lo mataron, que eso fue traducido a griego por fulanito, que después, ¿no? Te da toda una historia más o menos que pasó con el libro. Decían que había una copia en el Museo Británico, una en la Biblioteca Nacional de Francia, una en Cambridge, una en Buenos Aires y otra en Miskatonic, en Arkham, Que también es otra de las cosas clásicas de... Eso explica por qué andan tan mal los argentinos, ¿no? Viste, tiene un Necronomicon ahí, eso explica toda la maldad. Que incluso, o sea, hasta el día de hoy hay gente que está buscando el Necronomicon. Que los tipos tuvieron que salir a decir, no, gente, miren que esto es inventado. ¿Sabes a qué me hace acordar eso? Cuando los hermanos Cohen dijeron que el dinero enterrado de Fargo era real y la gente lo fue a buscar. Pero tienen que aparecer y decir, bueno, está, miren que esto del Necronomicon no era real. ¿Cómo aparece mi novela de onda? ¿Cómo se divirtieron con esa película? Y bueno, y esto... Arrancaron encajando, ¿te acordás en Fargo? Sí, la, sí, sí, la de, sí, que estaba basada en hechos reales. Y bueno, y acá parece que se divirtieron lo mismo, ¿no? O sea, los tipos en realidad en ningún momento, o sea, formaba parte de la ficción. En ningún momento dicen que no existe. En ningún momento dijeron que existía, de verdad. O sea, los personajes eran los que decían, hay una copia de tal. Y claro, como aparecían diferentes autores, mencionando el mismo libro, los mismos lugares, con las mismas características. También otro de los grimorios es el The Vermis Mysteries. Y la gente dijo, pa, tiene que ser real, si aparece por todos lados. Gente, claro, realmente mucha gente lo creyó y lo buscó. ¿Y lo encontraron? No, creo que no. Ah. Esperemos que no, si no estamos todos en el horno. Y la Universidad de Miskatonic, que también es un lugar en Massachusetts que es típico de los cuentos de Lovecraft. Siempre son estos escenarios un poco retraídos del mundo y donde estas personas vienen a investigar algo y por saber demasiado terminan encholados. Y por supuesto, el racismo rampante, ¿no? ¿Cómo es eso? Todos los malos son indios o negros. Si hay druidas, si hay magos, si hay sirvientes de los dioses antiguos, es muy probable que hayan dos o tres indios y algún negro ahí. En la mezcla. No, Lovecraft detestaba a los inmigrantes, un tipo muy cerrado, muy xenófobo. Pero bueno, para cerrar La maldad. Bueno, así que entonces escuchamos, por un lado, Metallica con un tema justamente dedicado a los mitos de Lovecraft, con este tema de Tulu. Luego escuchamos a la malvada banda Burzum, banda sí, donde el guitarrista mató a otro músico y fueron en cana y quemaban iglesias. De, ¿cómo era? Dark Metal, ¿cómo se llamaba esto? Black Metal Noruego. Black Metal Noruego. No sé si la posta, pero está bueno. Y finalmente nos vamos a ir con... Nos vamos a ir con una banda que se llama Agaloch. ¿Por qué pa, vos? Ese nombre, ¿qué será? ¿Por qué, vos? Una cosa que hay que hacer en realidad, el disco que tiene este tema sería... Espero que tenga alguna trayectoria. No, el de Burzum. Está bueno, tiene la tapa es muy buena. Que es también una cosa media lovecraftiana. Sí. No es lovecraftiana, pero es muy oscuro. Es una especie de dibujo blanco y negro de unos árboles en un camino, un par de cuervos y un cadáver ahí. Pero no es tipo un cadáver todo horrible. ¡Ah! No, pero está buena, es una imagen muy... muy tétrica. ¿Vos tiene letra esto que estamos escuchando? Sí, Bruno, subir letra, un poco. Tiene letra. ¿Escuchaste alguna letra en algún momento, Bruno? Yo escuché algún grito, me parece, ¿no? Sí, alguna cosa implícita, pero no. Algún asesinato. Algún asesinato metido. Pero bueno, entonces nos vamos con... ¿Cómo era? Agaloch. Con un tema de Agaloch, del disco The Mantle. Es una banda americana, es el disco del 2002. Y tienen una onda así muy, muy folky. O sea, es una música muy tranqui. Está buena la voz del tipo, es una cosa muy, muy. Está bueno. ¿Es agarito pelado como no, esto? No, como esto. Esto era la demencia horrible y esto ya no es tan demente. El tema se llama And the Great Cold Death of the Earth, o sea, la gran y fría muerte de la Tierra. Pimba. Y disfrútenlo y léanlo, que busquen algunos cuentos tan buenos. Querían hacer una película del color que cayó del cielo, es un buen cuento, pero busquen Tulu, busquen Lovecraft, van a encontrar toneladas de cosas, está interesante para leer. Y el Black Metal Noruego también. Y el Black Metal Noruego, escuchen con cuidado. Porque es maligno. Porque es maligno, posta. Muy bien, así que entonces nos vamos con Agaloch. Oh, ruido blanco. El malmute de todos los miércoles. Do now? I'm sorry I didn't believe you. Can I ask you something? What? You know I like you, don't you? Yes. And I hope you like me the way I like you. Yes. I was wondering if you would be my girl. Oh, Michael. It's beautiful. Now it's official. I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Are you all right? Shut away! Estamos en el medio de una matanza. De una matanza. Sí, sí, sí, qué sí, divertido. Sí, sí. Interrumpimos este boletín mientras que queda de fondo para que ustedes queden consustanciados con esta matanza. Lo que está sucediendo de fondo es que un tipo le da un anillo a su mujer y dice a su chica. A su chica. Un chico le da un anillo a su chica. Ahí va, sí, adolescentes, ¿no? Como toda película de terror. Y después de ese momento romántico, el tipo le tiene que confesar algo. Le dice: yo no soy como los otros chicos. En realidad soy negro. En realidad soy negro. Y inmediatamente la luna llena se abre y el tipo se convierte en un hombre lobo. Me ¿no? pasa todo el tiempo. ¡Pasa todo el tiempo! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Vamos a escuchar cómo se resuelve esto. Can we get out of here? No, I'm enjoying this. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. Bueno, finalmente aparecen en el cine. ¿No? Felizmente, por suerte, ¿no? Porque pobre chica iba a ser destruida. Brutalmente asesinada. Sin embargo, no soporta la película, ¿no? Y bueno, dice como yo no puedo ver esto y se va. Claro, le damos cuenta que estamos viendo una escena. Y están en el cine viendo la película. Y entonces salen del cine. Y contento, feliz. Porque no, pero además el único que parece que está divertido en el cine es Michael Jackson, ¿no? Porque están todos todos sabemos que es un creeper. No, pero claro, están todos espantados en la sala de cine. Pero él está chocho, él está como en incluso a su novia. Y bueno, y la mina dice me voy, y el tipo se duda unos segundos, finalmente la acompaña y empiezan una caminata del terror, se puede decir. por diría que lugares, lugares lúgubres. Es una caminata lunar del terror. Sí. Bueno, y ahí videoclip empieza con la música de Thriller, que es el cover que vamos a hacer hoy. Pero vamos a invertir los órdenes. Estamos escuchando el cover. Vamos a escuchar a lo último la versión original de Ian Brown. Escuchemos un poquito más de este tema. Escuchamos entonces la versión de Ian Brown de Thriller. Como, soy un hombre lobo ocupado. Exactamente. Suave, soy un hombre lobo. Y bueno, invertimos los órdenes, porque por lo general cuando hacemos este. Sí, arrancamos con el original covers, y después. Sí, ahí va. Y eso es uno de los primeros comentarios, ¿no? Los covers que yo estuve buscando, que. Hay unos cuantos, ¿no? Es una canción muy conocida. Este. ¿Viste el indio? ¿Eh? ¿Viste el indio? Indio? No. ¿No? No. ¿Hay un cover indio? Hay una versión india. Y está la versión española, que me olvidé de buscar la TAF. Golimar. Te falta ver eso. Cuando veas eso, tío. Va. Sí. Vos decís que si lo hubiera escuchado, lo hubiera traído. Bruno, ¿te puedo pedir que ahora, mientras estamos hablando, te busques en YouTube Thriller Golimar, así como suena? Bien. Cuando tengas pronta, es una seña. Cuando tengas pronta, es una seña. Este, no. Lo que me sucedió con esta canción es que los covers que encontré me gustaron. De hecho, traje dos. Uno es este de Ian Brown y otro vamos a repasarlo ahora en un ratito. Si es que no interrumpe cover este bizarro. Este, pero no me terminaron de satisfacer. O sea, me gustaron, me parecieron buenos covers. ¿Es esto? A ver. Es esto, sí. ¿Es esto? Ahora sacalo, dejá esto un segundo. Ay, Dios mío. Y encima está muy de una calidad pésima. Excelente. Es muy bueno. Escuchate esto. No, es genial, boludo. Bueno, ahora ninguna tan buena como Golimar decía. Claro, no, ahora reafirmo lo que lo que decía. Ahora reafirmo lo que decía, que sí, que no hay covers tan buenos como como el original. Eso que quería decir. Es, que no hay covers tan buenos, sí, como el original. Bien, exacto, sí. Este, estamos escuchando uno de Ian Brown y ahora de una señorita muy bella ella, una señorita muy bella, que se llama Imogen Heap. Es una inglesa del Reino Unido. Es este cantante y es productora. Ha producido unos cuantos discos. Y en esta versión es una versión solo para piano y para voz. Escuchamos un poco. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. Así que repasamos dos covers hechos por dos ingleses, Imogen Heap, la señorita esta que está cantando, y Ian Brown, que Ian Brown es conocido por haber formado parte de los Stone Roses. Sí. La banda inglesa. Así que bueno, básicamente para dejar consignado esos dos covers. Pero bueno, y decir que sí, que estuve viendo los covers y no me satisfacieron mucho. Como que sí. Ninguno termina de tener la onda, digamos, y el lado gracioso, porque Thriller es una canción graciosa. Es un temún. Para además, temún tiene como un lado jocoso, casi que lúdico, sí, ¿no? Sí, inocente. No es algo, no te hace pasar mal, no te claro. Da miedo. Esta versión que estamos escuchando es como mucho más seria, ¿no? Sí, es como triste, es como si recordaras cuando eras chico y lo veías claro, en la tele. Claro. Thriller. Pero bueno, así que Thriller. Hablemos un poco de Thriller, ya que estamos escuchando dos covers. Y obviamente nos vamos a ir escuchando la original, que esa sí es pum para arriba. Sí. Bueno, es cantada por Michael Jackson. Michael Jackson nació en el 58, el 29 de agosto, y murió en el 2009, a los 50 años de edad. Ya habíamos hablado de Michael Jackson, Jorge lo había traído. Michael Jackson, sí. Jorge, deja de jugar con Estamos repasando el video de Golimar. Qué horrible, vos. Bueno, pero entonces Jackson brevemente pasó una biografía. Comenzó con su carrera artística con una banda de Jackson 5. Los Jackson 5, con sus hermanos. Con todas las hermanas, exactamente. Toda la familia metida. Que llegó a publicar 10 discos con esa agrupación hasta el año 1975. Pero bueno, la canción esta Thriller está incluida en el álbum del mismo nombre, que lo sacaron en el año 1982. Y es el disco más vendido de la historia de la música, Thriller. Sí, no es pavada eso. No es pavada. Claro, y bueno, fue como el disco que lo catapultó, ¿no? Ya era conocido Michael Jackson, había sacado algunos discos conocidos antes, pero bueno. Este disco fue como que... También apareció en el marco de una superproducción, ¿no? O sea, realmente, digamos, el video con todo lo extendido y demás, uh-huh. Tenía mucha plata de por medio. Y también Thriller, o sea, no nos engañemos que, o sea, fue un single que salió con una fuerte campaña de propaganda y demás. O sea, no se catapultó así nomás, ¿no? Y no, como nada, yo creo que, a ver, cualquier disco que... Acá estaba viendo la cantidad de copias, ¿no? Más de 65 millones de ventas el álbum este. El segundo es Back in Black de AC/DC, que tiene 50. Y el tercero es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que tiene 50 también. Que son, casualmente, ¿no? Si uno ve la fecha de estos tres que están primero, son de entre el 73 y el 82, en esa década, están los tres discos que musicalmente están, no, es difícil emparentarlos, pero digo, en el año están por ahí, ¿no? Claro. Salieron cerca. Bueno, así que está, Thriller, el álbum que hasta el día de hoy es el disco más vendido, y yo creo que está, ya está, ¿no? Ahora con el tema digital ya se perdió la chance de que algún disco sea el más vendido, ¿no? Ya no, fue. Yo creo que sí, siempre va a haber un disco que es el más vendido, pero a ese volumen difícil. Sí, pero como disco, porque ahora con la era digital es difícil que una banda alcance venta de discos tan grande, ¿no? Sí, una cosa que decían es que con el disco este que sacó, creo que se llama 21, Adele, ella, o sea, aumentó su disco logró modificar el porcentaje de discos vendidos en el mundo, en el Reino Unido sobre todo. O sea, realmente movió la barra. O sea, se vendieron muchos discos de esta mujer. Ajá. En la edición física, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad también es relativo. O sea, el disco como objeto físico ahora sí es complicado. Igual recordemos que esto, o sea, es a lo largo del tiempo y demás, ¿no? O sea, es muy difícil que... Incluso estaba leyendo un artículo ahora que se catapultó bastante la venta del disco este después de la muerte. Che, sí. Tuvo Subió bastante la venta, ¿no? Que es algo que potencia, ¿no? Cuando la gente se muere, como que si, ah, mirá, se murió y tal. Sí. Vamos a ver qué onda, qué hacía cuando estaba vivo. Pero bueno, y sin embargo, Michael Jackson tiene como muchos discos. Si uno se pone a ver las estadísticas, es como que si te perdés, porque dice, bueno, tiene pila de récords, en Billboard, entró muchos de los discos, entraron en Billboard, en las listas. Entró en el Rock and Roll Hall of Fame también. Esta es más, Michael Jackson está en Rock and Roll Hall of Fame. Sí. Motorhead, no. Soy una chupapija. Perdón. Sí, sí. Nada, eso. La verdad que te desubicaste, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso de song, no me parece que esté terminado. Me parece que cuando tu banda haga un tema igual de bueno que Thriller, hablamos. Yo compré Motorhead con Michael Jackson. ¿Cuál es la banda de Joaquín? Esa, Motorhead, ¿no? Es el, ¿cómo que se llama el cantante? Tu amigo el Dios. Emi. Tu amigo el Emi, que está en la banda esa, un tío. El Emi. Es el Emi. ¡Basta, por favor! ¡Quiero escuchar esto! Bueno, pero está. Entonces, la canción está. El disco en realidad fue sacado en el 82. Y fue antes de toda esa polémica que se desató con Michael Jackson, ¿no? En la década de los 90. Era la época en que efectivamente podías creerlo en un video cortejando a una muchacha. Claro, ¿no? Claro, ahí va. Porque en los 90, claro, lo acusaron. No fue comprobado. Vos creo que Jorge está más saltando. Lo hablamos largo y tendido. No, nunca fue comprobado. Nunca fue comprobado, ahí va. Fue parte de esa movida así mediática que está alrededor de mucha de la gente conocida. Y en el 2003 también hubo un caso ahí también de un segundo caso de pederastía. Pero bueno, esas son cosas que exceden el espacio de covers de Ruido Blanco. El disco Thriller del año 1982 es el sexto álbum que sacaba Jackson en su carrera. Y en poco más de un año se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos. Es un galardón bastante interesante. Y como dijimos, bueno, estableció a Jackson como el estatus de, capaz que de las estrellas pop del siglo XX, o la estrella pop. Sí, es como la estrella pop. Y bueno, y ahora hablemos un poco del video musical de Thriller, que fue lo que empezamos escuchando. La canción original no tiene esa introducción. Ese video creo que tuvo por un tiempo récord, por uno de los videos más caros de la historia. Sí, estaba viendo acá, si me fijo. ¿Cuánto salió? $800,000. Toma, pavo. 800,000, ¿no? O sea, sí, casi. Sí, sí. Casi un millón de dólares. Una canción. Que el video, bueno, lo escuchamos, pero bueno, vamos a contarlo. Empieza, digamos, entre cuando Michael Jackson y. Y una muchacha. Y una muchacha, sí. Que pasó la historia con una cara sin nombre. Exacto. Que había trabajado en. Qué apocalíptico que sí, divina. O sea, estoy como una gana sin nombre, tomá. Que había trabajado en Playboy, la señora Ola Ray. ¿Viste? Se llama. Ola Ray. Bueno, empiezan. El auto se queda sin gas, sin nafta. Y bueno, como empiezan todas las películas de terror, ¿no? Ups, nos quedamos sin nafta. Seguimos caminando por un bosque oscuro. Casi, ¡vale! Y bueno, entonces, después que Michael Jackson entrega un anillo, le confiesa. O sea, Pablo Riva salía a caminar por el bosque oscuro con Michael Jackson. Solamente le algo malo va a pasar, ¿no? Algo malo va a pasar. O sea, aunque no es un hombre lobo, nada bueno, claro. Nada bueno. El tipo entonces le confiesa que no es como los demás. Y bueno, que, y efectivamente. Que le dice. Efectivamente no es como los demás, porque se pone la luna llena y él automáticamente se rasga las vestiduras y le. Y abajo es blanco. Le empiezan a salir cosas, colmillos, etcétera, todo lo que tiene un hombre lobo. Y la señora corre despavorida por el medio del bosque hasta que finalmente es encontrada por el hombre lobo. Y ahí es cuando se corta y aparecen viendo una película. ¡Para! Por suerte se corta, se salva, ella se salva. En realidad la mata, ¿no? Pero no lo vemos. Bueno, ahí es cuando empiezan a caminar. La novia de Michael Jackson se va. Dice, yo no puedo soportar esto. Y él, como, bueno, él como buen novio la acompaña, ¿no? Es algo que no sé, ustedes harían, ¿no? Si van a acompañar a su novia, ¿no, Jorge? Me decís que no con la cabeza, ojo, Joaquín. Lo haría, obviamente. Si tu novia, no, pero si me decís que no con la cabeza. Así te va con las mujeres. No, pero si vos vas a. Si yo fuese Michael Jackson. No. Ah. Vos, Joaquín, vas a una película. Jackson. Y salgo con Michael Jackson. Sí. Y Michael Jackson dice, pa, la verdad que estoy sufriendo pila esta película, me voy, vos salís corriendo. Ese momento de zafar de Michael Jackson siguiendo la película. Sí, te re quedás ahí. Yo creo que si Michael Jackson me invitó a ver la película, yo hubiese ido por compromiso, así que diría, ta, no pasa nada, Michael, nos juntamos otro día. Y me haría el re boludo, viste, no lo llamaría tipo por un mes. Bueno, entonces, pero él me llamaría y yo haría cuenta que no, porque te escucho el celular. O le mandás un bip bip radio sí, mensaje. Sí, tipo, Michael, sí, justo hoy no puedo, ¿sabes? Le mandás un bip bip radio mensaje. No vi el beeper, perdí el beeper, o sea que perdí el mensaje. ¿Por qué te mandé esa excusa hoy? Pa, la verdad que vi el beeper. Bueno, entonces se van a caminar con la novia y es cuando empiezan los sucesos horroríficos, ¿no? Porque Michael Jackson le canta un poco en sátira, ¿no? Le canta la letra de la canción mientras que la señorita camina como haciéndose la interesante. Esta es una noche de miedo, lo que puede pasar. Intentas gritar, te corren, intentas gritar y de lo asustada que estás no puedes emitir ningún grito, ¿no? Hasta que efectivamente parece como que, viste, cuando vos tentás al destino, se cruza por una especie de cementerio y es cuando entra Vincent Price en acción, ¿no? Para bizarrear el asunto con una especie de relato, ¿no? Vincent Price, oh, ahí va. Toma el control. Hanoi Rocks, Lost Boys. Y Vincent Price. Eso son tres cosas que tienen que tener en la vida. Bueno, entonces, Vincent Price, la canción aparece también haciendo el relato. Fue un actor, ¿no? Ya falleció en los 90, falleció. De película de terror, muy relacionado con el cine de clase B o clase Z. O clase Price, ¿no? O sea, clase B quiere decir un cine de muy buena calidad, ¿no? Para los que no saben. Es un cine realmente bien hecho. Aparece haciendo un relato y es cuando Michael Jackson entra en acción, se convierte como uno de los zombies que salen de la tumba de abajo, de la tierra, y empieza a bailar con ellos, ¿no? Esa es gran parte del videoclip. Del atractivo de la claro. Hasta que finalmente todo se resuelve con que cuando Michael Jackson va a tomar a su novia en estado así de zombie, chica. Vuelven a la casa, ¿no? Y es una especie de como, ¡ah, qué suerte que fue todo un sueño!, ¿no? El final típico. Pero, justo antes de que caigan los créditos, Michael Jackson mira a la cámara y los ojos se le vuelven diabólicos. Todos sabemos que la pobre niña tiene un futuro horrible. ¿Y quién se ríe en ese momento? ¿Quién se ríe? La voz de gran Vincent Price. ¡Wow! Pero, esa risa me esa risa. No, la de Vincent Price. No, por favor, jamás. No, sí, no. Igual la voz de Louis Armstrong te sale del igual. ¿De quién? De Louis Armstrong. De Louis Armstrong. Haciendo scat. Pero no es tan. No es maléfico ni a palo. Ni a palo. Sí, por eso. Es tierno. Pero bueno, Javi. El video es ese, ¿no? El videoclip. Es un videoclip bastante largo, dura como 10 minutos, 11 minutos. Y está. Y ahí vemos la presentación. 5 minutos dura la canción. ¿Ah, sí? Sí, dura 5 minutos. Que vamos a escucharlo ahora mismo, porque yo creo que para consustanciarse con estos 15 últimos minutos que nos quedan de Halloween, vamos ahí. Thriller, es una noche de thriller esto. Si salimos por la calle, sucede esto. We'll be right back. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Freedom Sound. Rápido. Rápido. ¿Qué pasó con él? ¡DJ Flojito! ¿Qué Brujas pasó? Y monstruos. ¿Eh? Brujas y monstruos. Esta es la mejor época de nuestras vidas para disfrutar de Halloween, gente. ¿Eh? Sí, porque cuando éramos chicos no estaba tan. No era tan común como para poder disfrutarlo como niños que pedían dulces. Che, yo me equivoco. O cuando nosotros teníamos, no sé, 12 años, era normal pedir en Halloween. Y hoy en día se sigue con la discusión esa de mirá cómo la gente se ha sumado a esto de Halloween. No, no era tan normal. No, ahora está todo muy... sí, es como que sí. Para mí era recontra normal. Era normal. Fua, para mí no era una cosa... Era una cosa que pasaba, pero no era una cosa normal. Claro, yo tengo gratos recuerdos. Era una cosa que pasaba. Gratos recuerdos del Halloween en un grupo con gente. Hicimos, digamos, en un salón una especie de laberinto. En el cual lo habíamos hecho con armazón, me acuerdo, de madera y todo demás. Habíamos hecho de huesos humanos y piel. Y en cada espacio del laberinto, en cada recoveco, estábamos disfrazados dentro del laberinto. Y había gente que pasaba, niños. Yo nunca hice eso. Eso estuvo muy bueno. ¿Pero de qué edad estamos hablando? 17, 18 años. Éramos los pelotudos que hacíamos. Claro, yo cuando éramos chicos. Realmente no estaba tan popularizado como lo está hoy en día. Y hoy en día incluso también tampoco es una cosa que... O sea, no todo el mundo compra caramelos, ¿no? Cuando llegan estas fechas. No. Pero dentro de unos años vamos a estar llevando probablemente a nuestros hijos o sobrinos a... No. O ahijados, o lo que sea, a pedir caramelos. Y unos años más tarde vamos a ser unos viejos molestos que odiamos a los niños que nos golpean la puerta. ¿En unos años? Es ahora. Ahora es cuando podemos salir y podemos disfrutar de... Las ventajas del Halloween. El Halloween te da esta ventaja. Sos hombre, te disfrazás, te pones una sábana por arriba, te pones un pañuelo, si es que sos un pirata, está todo bien, no pasa nada. Las mujeres todas son piratas sexy, policías sexy, fantasmas sexy. ¿Es ahora? No, claro. Sí. Hay que aprovecharlo ahora. Viéndolo por ese lado. No, o sea, más adelante no va a tener el mismo gusto que tiene ahora. Igual pesa un poco eso de la ¿cómo es? De la fiesta foránea y cultura foránea. En realidad no es foránea. Bueno, en realidad, ¿qué cultura no es foránea de la claro, gente, de la nuestra, ninguna. Y además es un festejo que viene hace muchos años. Sí, la casa de brujas. No, o sea, incluso era una fiesta pagana que la iglesia... así como el carnaval, digamos. Así como el carnaval. Así de foránea es. Así de foránea. Que en realidad incluyó dentro de una serie de festejos del Día de los Santos, el Día de los Muertos, para sacarle protagonismo sacarle el paganismo a la cuestión. Ahí va. Pero de foráneo es un cuento. No, sí. No. Es un cuento. O sea, es tan foraño como el carnaval. Sí, sí, estamos de acuerdo. Porque a mí que no me diga que nosotros somos nativos de acá. Me está convenciendo, básicamente porque no tenía mucho argumento tampoco para... Para decir lo contrario, ¿viste? Es lo mejor, son las mejores discusiones esas. Claro, bueno, sí. ¿Y cómo se argumenta esto? Golpeando la mesa. Exactamente. Un golpe en la mesa sirve como el mejor argumento cuando uno no tiene argumentos. Totalmente. ¿Qué nos trajiste para...? Bien, nada, me fui hacia atrás en el tema este del Halloween y me recordé el primer cuento de terror, digamos, que leí. O por lo menos que yo tengo memoria que haya leído. ¿El sapo rompió todo el terror? Claro, no. No, no era tan joven. Y bueno, y me fui al señor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, un grande. Yo fui a Edgar Allan Poe y precisamente a uno de sus primeros relatos de terror. Digamos, el relato que inicia toda la cuestión esta de los relatos de terror y las cuestiones detectivescas y el género policíaco, digamos. ¿Y qué? ¿Cómo se entiende? Ah, creo que sé que estás hablando. Estoy hablando de los crímenes de la calle Morgue. O doble asesinato en la calle Morgue. O sí, asesinato en la calle Morgue. O 20.000 traducciones. Que la cuestión es que alguien se murieron dos en la calle Morgue. Claro. Ahí está. Ubicado en Francia. Y bueno, recordé este cuento. Y bueno, recordé. Y voy a hacerme un gusto. Que así nunca pasé aquí a una banda que yo seguí mucho y que fui a ver y que desde mi juventud yo siempre seguí a todos lados. Siguiendo a todos lados. Como el Mancho. Y es como... Y me gusta porque es desde su primer disco, de su segundo disco, del disco Killers. ¡Oh! Estamos hablando de Iron Maiden y precisamente del tema que, digamos... No. Es el tema, sí, asesinato en la calle Morgue. Toma. Simplemente eso para todos ustedes y rápido porque nos estamos yendo. ¡Aguanta Iron Maiden! Esa. We'll be right back. Ruido Blanco, el malmuto de todos los miércoles. Ya vamos al segundo bloque de 69 Eyes. Y llegamos para comentarles que, bueno, escuchamos al principio The Good, The Bad and The Dead, tema del disco Back in Blood. Un temón y además un discún, como ya hemos hablado antes, el que tiene la unidad temática más importante de la discografía de 69 Eyes. Gran tema, me encanta. Yo tuve ese tema en el MP3 durante como 3 meses, me acuerdo, cuando escuché el disco y escuché ese tema. Lo recontra merita. Y ahora estamos escuchando Frankenhooker, justamente ese tema que comentábamos antes, donde se puede notar mucho la influencia esa del estilo rockero de la vieja escuela, tipo rockabilly. Y por qué no, también, como les decía, del estilo ese de voz grave al estilo Elvis Presley, y por un lado, digamos, que se acerca a bandas al estilo tipo Negative y cosas así. Pero bueno, así como escuchamos estas últimas canciones, la verdad, para agregar de 69 Eyes, más allá de recordarles, ¿no?, el tema de que, bueno, justamente zafaron de la beta esa, más bien del punk y se pasaron a un lado rockero, es una banda interesante si les gusta algo al estilo glam rock, si les gusta algo al estilo de Cramps, por ejemplo, algo tipo psychobilly, como dicen por ahí, y realmente vale mucho la pena. Es una... Si le gustan las tangas de tachas. También, ejemplo. Si le gustan las tangas de tachas, no, no tiene nada que ver. No tiene que ver. El pelo batido blanco. Pero está ahí nomás. Así que entonces, estimados, les recomiendo mucho 69 Eyes. Y bueno, y creo que por aquí dejamos. ¿Estás seguro, Jorge? Las preguntas de rigor. ¿Qué se largó? Golimar. Jorge. Decimos. Mi nombre es el Intercesor. ¿Qué pasa, Intercesor? Y vengo a hacerte una pregunta. Preguntame, dale. Se le pegó, se le pegó. ¿Qué cosa? Se le pegó. Tiene que haber una recomendación de, para el cine antes de cerrar el programa, pero soy el Intercesor. ¿Cuál de todos los temas de los 69 Eyes dirías que es el más parrandero? ¿El más parrandero? El más parrandero es un tema, mirá cómo te lo respondo así nomás, que se llama Rocker. Que en realidad no tiene explicación ninguna. Se sale de todo lo que tiene que ver con la temática de horror y demás para tirar una letra que es esta: Baby, I'm a rocker. Yeah, a goddamn rocker. That's right. Yeah. Es un tema que está... Y es para... Sí, es parrandero. ¡Es parrandero, efectivamente! ¡Has cumplido! ¿Qué...? Tengo una pregunta que te va a matar. ¿Qué otro animal en la naturaleza, además del cantante de esta banda, tiene 69 ojos? ¿No? Entendí mal entonces, escuché mal. Sí, lo que dijiste, te confundiste de banda. Bueno, entonces recomendamos un disco. Fracasó de la pregunta. Te recomiendo el Back in Blood. Pero para, ¿en serio? El... No tiene. ¿Y entonces el nombre por qué es? Por un tema de Miffy. Lo comenté antes de cargar el programa. Estaba viendo el horóscopo, perdón. ¿Qué dice el horóscopo? ¿Qué dice el horóscopo? Pero bueno, como te decía antes, el Back in Blood es el disco que a mi gusto, o sea, como que cierra mejor. Pam. Tiene temas buenos, está muy bien cuidado el tema de los altos y los bajos. Eso se dice. Back in Black, ¿no? Back in Blood. No, me sorprende mi oído que me haya dado cuenta yo que eso que estaba. No, estaba muy bien tarareado, señor. Muy bien tarareado. No, está bien. ¡Jorge! Y bueno, Back in Blood realmente te rinde mucho. No había terminado de responder. No. Pensé que ya había terminado. O le asustó el grito tuyo demencial. Sí, sí. No, rinde mucho. Y la verdad, es muy recomendable también por los singles. O sea, como decía Joaquín, o sea, se guardó el tema este de Wood, de Bad and the Undead durante un rato. Es un disco con muy buenos singles. Y justamente con uno de ellos nos vamos a ir. ¡Muy bien! Por favor, que termine esto. Jorge, tira el tema rápido porque ya está, ¿no? Nos vamos a ir con un tema, como me gusta irme a mí, con un tema, no bajonero, pero tranquilito. Un tema que se llama Some Kind of Magic, ¿no? Algún tipo de magia. This is kind of magic. No viene por ese lado. Así riendo nomás. Un tema muy bueno. No te distraigas. Un tema muy bueno que realmente vale la pena, y es de este disco Back in Blood, por lo que reafirmo mi recomendación. Así que, si les parece, estimado. Dale, andate, Jorge. Dale, que me muero. Vas a durar mucho más despidiéndote. Así que, si les parece, estimados, nos vamos. Escuchen los 69, nos vemos el miércoles que viene. Sí, salimos con vida de la radio porque se están apagando todas las luces del pasillo y hay gente que viene caminando. Al grito de Golimar. Al grito de Golimar te con miedo. Nos vemos en miércoles que viene. Chao. Vamos a apagar todo. Fuera, Gilde. Bueno, estábamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre... Y la música.